Voy hacia la luz, trabajo en ella, empujo a otras estrellas contra la puerta del local, le pido que hablen bajito. Ellas me gritan, voy hacia la luz, chiribita, me quemo el flequillo, esquilo a mis ovejitas. Me gusta cuando te zudo cerquita, es bueno parkora. Voy contra la luz, me pierdo con ella. Parece divertido, pero es infierno. Parece la cosa más bella, pero estoy ciega. Meto los pies en la cala. Me asusto de mis putas alas, me choco, desmayo. Me cae encima la luz, tropiezo con los rayos. Nací de un huevo diminuto en una cajonera. Las velas estaban prohibidas, también la espera. Me chuto neones de instituto, soy suave, soy madera. Me pincho mirando una lamparilla, mírala cómo brilla. Me escapo de la luz, me gusta tanto esa luz. Me da bebercio gratis, florecilla. Me siento cual se sienten las polillas que les arrancan el fuego. Un sonido de susto, un crujido. Y abandonan el garito, su submundo. Me siento cual se siente un mosquito tras chupar de tu pierna su propio peso. Acelerado más, no invisible. Incontenible mi amarre al exceso. Me siento una polilla de mañaneo. En un mirador comiendo soles. Me siento en una silla, gritando goles. A una tele rota, con teletexto. Polillas, de Luna Moriana. Aquí estamos una semana más con una nueva entrega del Canto de la Tripulación. Esta vez con un programa muy especial que le queremos dedicar a nuestras compañeras de Radio Almaina y en particular a todas aquellas que han tomado las riendas de este barco literario y que asumen el timón de cuando en cuando desde nuestro camarote en la Radio Libre de Granada. Como sabéis, este programa se hace a muchas manos entre las ciudades de Granada y Bilbao. Y es un programa propio de tres radios libres, Radio Almaina, Irola Irratia y Laurogeta Masaspi Irratia. Y esto es así porque hace un año y pico me vine a Bilbo a vivir. Pues bien, gracias a las compis de Granada, este programa se sigue haciendo con mucho cariño en la ciudad que le vio nacer, y eso nos encanta. Así que especial dedicación pues a Celeste Almonacid, Lalu y Luna Moriana, quienes hacen que este bote no vaya a pique en aguas tropicales. También en este programa tan especial de hoy escucharemos las voces de otras compañeras de nuestra alma almaina. Y estas son Lucía, de Sustancia Púrpura, Jaime, de La Zapatera y Manuela, de Desde el Corazón de la Tierra. El hilo conductor musical del programa será Música Mínimamente Estimulante, un trabajo sonoro de nuestro compañero Jimmy y otras perlas seleccionadas por todas estas poetas y amigas queridas. Como de amigas va la cosa, también tendremos, como siempre, a nuestra compañera Marta Banza Jerez. Arrancamos el episodio de hoy con otro compañero de la radio, que es el que inicia el trabajo Música Mínimamente Estimulante. Se trata de Nono Catacroker, del programa literario y de poesía también de esta casa, La Hora del Tedio, con su tema titulado Urban Soul, acompañado de José. Aquí te lo dejamos. Con esto arrancamos, no te vayas. Los vinilos, libro los domingos, podemos echar un vino y lo

6:42. Me corro y sabe. A metal sórdido, a sonido hueco, salado, caramelo mareado, a biodramina al volante, a diente felino atacante, a pila quemada en brujo, cucaracha y cucurucho. Si mi vulva es roja, sabe a tornillos sueltos, a pelo sucio, y si está blanca, a vinagre dulce, lactónico, a infusión de amor platónico, a lunas de pan ahumado, a leña, lechal y a huida, me corro y cepo abatido de flujo y de despedida. Me corro y sabe siempre a despedida, me corro y sabe siempre, me corro y sabe. 7:03. Me corro y luce oscuro, a párpado apretado, a puñal de ojos, a puñalada viva, a puño de colchón, a pizca. Luce alumbre, alumbro y me corro, alumbramiento, doy a luz a un orgasmo y luzco, lucía corrida. Me corro y luce mucho y fuerte, me corro y luce mucho, me corro y luce. 7:27. Me corro y suena. Bajo a bocina, a bubilla, aullido, antro adentro, adentrando adentro, antena parabólica anterior al coxis, antepecho anticipada, a run run de ruina, a rana, a rama cansada, a rima, arrastro de ron, a risa, suena sonata, arrastre, a corneta y a balada, suena rumba enfurecida, que no ha conseguido nada. 8:00. Me corro y me faltan sentidos, y me pican los lunares por dentro, me adentro, me desecho, la música suena a mí y me corro y sueno a ella y sueño con ella a oscuras y nos corremos dormidas, me corro con manos frías, hablo a voces, dinamito despedida, sueno feo, me corro con ojos rojos de sabores brujos, me corro roncando un rostro que no se parece a nadie y me corro sin nadie y con todas y soy aire de corrida de voces, cuerpos corrientes van corriendo y se corren a estampidas. Me corro y cuando me corro, mi sexo se hace el verbo de mi cuerpo y me conjugo en la corriente de oleadas de yo misma y yo misma embarco a la deriva de mis dedos danzantes de deseo, surco mares de ensimismamiento intransitivo y me corro y vuelo y sepo y sueno y luzco intransitable. Me corro y estallo, me corro y reviento, me corro y escribo y lamento y retuerzo, me corro y por un instante de contracciones y aliento me muero. Mas no me altero, pues a estas alturas sabemos, y más gracias a este juego, que correrse va de eso. Corriendo, de Lucía Urquiaga. Dropping fucking heat. La hija del rey bebiendo, a ti la matando el suelo. Dos puñetazos en la cama pa' encontrar consuelo. Estoy intentando convencer a mi cabeza pa' que no sueñe contigo. Porque soñar contigo más que premio es castigo. Llega cuando nadie le espera, el astro sol. Cuando el insomnio da tregua, desastro sol. Tú eres mi niño, mi Sansón de pelo lacio. Siempre te digo que las cosas de palacio van despacio. Hey. Hablar con el autobusero, sin ponerse nerviosa. Creo y entiendo que de eso va la cosa. Skrr. Pedirte la respuesta de todo lo que me preguntó. Creo y entiendo que de eso va el asunto. Sí. No obligarme a olvidar si sabes que lo intento. Espero que tus rocas se disuelvan con mi tiempo. La montaña rusa me está volviendo loca. Me está dejando toda la cara rota. Prefiero las montañas de verdad que están hechas de roca. Y son lo mismo, pero sin besos en la boca. No me escuches en el coche que te chocas. Escúchame en tu cuarto. Enciende el radar. Yo lo he visto y no te lo puedo contar. No es lo mismo ser simple que simplificada. He caminado sobre brasas para llegar hasta acá. En Madrid con las rachetas, las familias, solo hace falta el mar. Sí. Solo hace falta el mar. Sí. Solo hace falta, gata. Sí. Te echo de menos, gata. sí, sí, como Icar. Sí. Vienes volando hacia mí como Ícaro, pero yo estaba caliente, todo se acabó. Detrás de mis ojos hay una placa que pone danger. ¿Cómo te pasa? Te aplasto en la cara como un cáncer. El trapecio de tu espalda son dos alas a punto de salir. Quizás en otra ocasión se nos dé mejor sobrevivir. Yo te recuerdo con la brisa por la noche a 30 grados. Con la oscuridad que tienen también los días claros. Una pizarra, tus ojos y tu pelo largo. El asfalto de la madrugada esperando tus pasos. Un café solo contigo con hielo, felices los cuatro. El niño más guapo de todo el palacio. No sé si lo sabes, pero tenía ganas de hacerte. Pero me quité el cinturón antes de que despegasen. La moraleja de ayer es la misma que la de hoy. Suele ocurrir, enseguida me canso y me voy. Estoy estrangulando fuentes, bebiendo de vasos. No se puede explicar todo, yo te lo doy en pedazos. Agárrate a mi cintura, que despegamos. Si tú también has visto esos animales dorados. Agárrate a mi cintura, que ya despegamos. Si tú también has visto esos animales dorados. No es que no mire tus ojos, no es nada raro. Es que cuando yo miro, tú los tienes cerrados. Tú los tienes cerrados. Los tienes cerrados. Los tienes cerrados. El canto de la tripulación. Un grito de sirena ronca y poeta náufrago desde un navío perdido en alta mar. Grabación para el canto de la tripulación, miércoles 26 de febrero. Tapapucho, te estrujo, te muerdo, tu voz es terciopelo pa' mi oído interno. Te acaricio, me vicio, te snifo, drogaína pa'l cerebro, golondrina en un enebro. Suavecito, te escupo, te araño, sé que te gusta aunque sea extraño. Imagínate una casa, en el centro de la tierra. Imagina esa casa rodeada de fresas, ¿cómo tiene el tejado? Imagina una cocina donde el calor del fuego hace cositas con tus miedos y la agarra de la mano de los míos. Imagina una cama hecha de nubes y lana, con sábanas de seda y ventanas abiertas. Ahí me dirías, me duele el culo de lo que te quiero. Sé que recogerías mis mierdas si me cagara encima. Sé que llorarías conmigo viendo Titanic. Te adoro y no eres cosa mía. Eres del mundo y caminas a mi lado de vez en cuando. Te fumo, te peto el cerebro con humo de sueños y al oído te esputo con un suspiro pequeño que dice: ¿te imaginas una casa? De noche fuego en el patio, de día foco en el cielo, en el centro de la tierra comiéndonos las manos. Resulta que el amor está ahí mordiéndonos las manos. Resulta que escucha lo que nos preocupa y llora como un bebé al que hay que cambiarle el pañal. Resulta que dibuja en el polígono una cátedra y cualquier punto de Google Maps, desde que existes en mi vida, puede ser un lugar sagrado. Hormigas de las gordas cargan palos para hacerse escaleras de litera y dormirse 10 segundos al rato. Sin batería en el móvil, sin dinero, te acaricio los cachetes y la bilis. El amor es muy sencillo, ama siempre. El amor es conflictivo si se niega. El amor no es vengativo ni obediente. Te cuento los pelos del sobaco, me muerdo las costillas y las lamo. Miel de eucaliptos y secretos, con un ramo de romero entre los brazos. Tapapucho, te estrujo, te muerdo, tu voz es terciopelo pa' mi oído interno. Te aparezco en sueño, fumando con espinete en el banco del ayuntamiento de tu pueblo y repito, imagínate una casa donde eres feliz. y nadie se hace mal, entonces duermo, como lo hace el animal, sin hacer scroll, sin arrepentimiento. La casa de Luna Moriana. No quisiera invadir, no quisiera para ti ni para nadie ser un hombre. No quisiera importunar ni dotar mi deseo de importancia en demasía. No quisiera invadirte, solo reptarte por dentro y pedir que sostengas mi lengua con tus manos y te cuelgues de mis venas como columpios verdes. No quisiera, pero te pediría hacerme ovillo en tu ombligo, banquetes cardiovasculares, batido de aorta, plaquetas, piruleta de placenta, bañarme en tus pupilas como charcas de yo que sé qué. Encláustrate en mi pubis enredado o deja que te teja una bufanda con sus hebras que son por ti cedro ahumado. Deja que te atornille a mi tórax como tengo tus papilas gustativas tatuadas en la pituitaria, tía. Te invito a té, pero tráete tu tormenta de pestañas enquistadas en los poros de mi aliento. Tritura mis lunares y el producto serán 5 millones de tus pecas para enmarcar en el cielo de nuestros paladares de caramelo sucio. Te veo en un pliegue interior de mi párpado y te diría que no das tanto susto arropada por mi dermis, pero quisiera comprobarlo más y mejor y te pienso sonrojada y la cerrajería de mi vulva pide descanso por vacaciones. Solo quisiera trepar la acequia de tu pecho en flor y comerme una amapola y un pezón con mantequilla. No quisiera invadirte y es mentira porque vivo en la condena de inventar un espacio creado para su propia invasión, absolutamente colonizado por nuestros cuerpos, que solo existe para ellos y se acurruca en las grietas de mi cráneo y se lava la cara con mi flujo de luna y es solo mío porque tú no quieres y porque no dejas de intimidarme una barbaridad sin querer y sin saberlo. No quisiera invadir, pero quisiera invadirte cada día desde que cruzaste aquella puerta y nos respiramos por primera vez. Ojalá respirarte cada día. No quisiera invadir, de Lucía Urquiaga. La iluminación está entre abstraerse hasta sentirse simple materia del universo y ser un trabajador explotado que no aspira ni a ser mileurista. Entre construir un imperio empresarial multinacional y billonario y acostarse sobre unos cartones blandos anestesiado por el alcohol de un tetrabric de vino tinto. Y en ese entre te caes fácilmente dentro de un pozo de mierda. La iluminación, de Jaime Benjamín Navas Villar. Delirios tienen un campo lleno las cabezas locas, trastornos de armario lija o popper en el pan. Un brote puede ser tierno y durar varios inviernos de pensamientos intrusivos que te dicen: métele fuego a la bandera, se está riendo de ti la muy puta. Abraza a ese león tumbao, tienes menos mala hostia que tu exnovio el perturbado. Hay quien no sale, mete las manos en los zarzales, se embriaga de odio en la calle y grita a las monjas que deberían ser impares como las Destiny Child o las supernenas. Me he tirado de los pelos por llegar antes de tiempo y no llegué. A los tripis los llaman ajo, María Jesús, porque repiten y tripiten con el paso de los años y tú no puedes controlarlo. Delirios tiene un jarrón. Aunque son de plástico y tela, lirios son. Los que hablan solo no hablan solo. Loca está la gente que piensa que alguien puede hablar solo. Hablan con su subconsciente y farfullan entre dientes. Este mal también es tuyo, so valiente. Estoy contigo y me miras como al enemigo, porque a ti todavía no te han repetido los ajos. Cuando miro al infinito y me acuerdo de que me meé un poquito en la clase de gimnasia, pero era la regla que venía avisando. Habrá problema. Tuve problema. Se me viene a la cara el ceñón en Shanda que separaba a los niños de las niñas para jugar a la pelota. Entonces claro que estoy loca. con agujeros los pensares. Dicen polla y me entra hambre, dicen culo y me entra sueño. Tengo un barquito pequeño lleno de farolillo. Se apagan cuando los miro, los ojos se me voltean, la paranoia se enrea. Los brotes de tormenta se palmita la azotea. Tenemos problemas y fiebre. Con 40 grados he cantado camarón, dándole gracia, pidiéndole perdón, he saltado como las liebres. Me llega una conclusión a los pelitos del coño. La gente mala se ducha, la gente buena también. Estar limpias es simplemente algo conceptual. Vengo ducha aunque no se me note. Me habla por el pinganillo una bruja con la voz dulce que dice: las locas saben más de la cuenta, cuentan menos de lo que saben, y con el cerebro inflamado controlan todas las claves. Delirios tenemos plantado un valle. Cada vez que arrancamos uno, sale otro más grande. No eres mejor porque te laves. Cuando encuentres por tu calle brotes en la boca de nadie, recuerda, lo pone en la letra pequeña. Nadie sabía el camino. La locura no es complaciente. No eres mejor que alguien que está peor que tú. Mi abuelita le hablaba al Papa cuando salía por la tele. Saludaba, sonreía. Y eso era real. Lo sabe la María, que es una estrella en el cielo, y cuando yo broto, ella florece. Delirios de Luna Moriano. Poem said, a rat done bit my sister Nell, with Whitey on the moon, and her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. 10 years from now, I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know the man just upped my rent last night? 'Cause Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, and no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me. 'Cause Whitey's on the moon. I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up. And as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell, with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell, and Whitey's on the moon. Was all that money I made last year for Whitey on the moon? How come I ain't got no money here? Whitey's on the moon. You know I just about had my fill of Whitey on the moon. I think I'll send these doctor bills, air mail special. Whitey on the moon. Llegamos a la mitad del programa, y en esta entrega, hecha de voces amigas, no podíamos olvidarnos de nuestra compañera Marta Baonza Jerez, a la que conocimos en Granada hace muchos años en un curso de doblaje. Con ella os dejamos ahora, y con su radioficción titulada Morcilla Anamú. Traducine presenta Morcilla Anamú, de Marta Baonza Jerez, con las voces de Clarisa Filippini, Eva Barquero Tecedor y Marta Baonza Jerez. Dirigido por Elena Ruiz de Velasco. Jo, ¡Qué ganas tengo de llegar a nuestro nuevo piso! ¡Estas sandalias me están destrozando! Si hicieras caso a tu hermana mayor, ya te dije que no las estrenaras hoy con las caminatas que íbamos a darnos. Se supone que son sandalias ortopédicas. Ya, pero ¿quién es la podóloga? ¿Tú o yo? A los pies hay que mimarlos siempre. Aguantan el peso de nuestro cuerpo durante todo el día. ¿Es que no te acuerdas del numerito de aquel verano que estrené yo las sandalias doradas que me había regalado Mario para ir al cine? Supuestamente eran un modelo de esos de 24 horas, súper cómodos. Recuerda que cuando salimos de la sala fui incapaz de volver a ponérmelas y tuve que caminar descalza por la Gran Vía. Ya, hasta un chico te preguntó que si habías hecho alguna promesa. Hola, buenos días. Hola. Hola, ¿qué tal? ¡Qué mujer tan guapa! Calla, Elena, que nos va a oír. Hija, tampoco he dicho nada malo. Ya, pero no llevamos aquí ni una semana. Y no quiero que los vecinos nos tomen por unas chismosas. Por cierto, me llamo Silvia. Encantada. Igualmente, yo soy María. Y ella es mi hermana Elena. Aún estamos terminando de mudarnos. Parece que las cajas se multiplican solas. Sí, tenemos unas ganas locas de acabar y disfrutar de nuestra nueva casa. Es un rollo. Nosotros nos mudamos hace ya tiempo para estar cerca de nuestro negocio. Anda, ¿tienes un negocio? ¿De qué tipo? Si no es indiscreción. Como acabamos de llegar, me gusta conocer el vecindario. Y si puedo ayudar al comercio local, lo hago encantada. Así da gusto. Pues verás, mi marido Serafín y yo tenemos una carnicería gourmet. En realidad, la heredó de sus padres y como le daba pena que cerrara, nos liamos la manta a la cabeza y decidimos seguir nosotros con ella, apostando por una serie de productos gourmet que nos hicieran destacar. Me has recordado a mi tío. Que en paz descanse. En aquel tiempo no se llevaba lo del gourmet, pero también tuvo una carnicería por el barrio de Chamberí. Era un hombre muy tranquilo, que se pasaba muchas horas allí. Menudas siestas se echaba en la trastienda. Una vez se quedó tan profundamente dormido que le robaron el televisor y ni se enteró. Hasta que fue a poner la tele al despertarse y no la encontró. ¿Y qué tal os va? Pues de momento no podemos quejarnos. Nos va fenomenal. La mayoría de clientes son gente del barrio y para nosotros son ya como de la familia. ¿Y dices que no queda lejos de aquí? No, está muy cerquita, al doblar la esquina a la derecha. Pues mañana mismo nos pasamos. ¡Genial! ¿Y tenéis algún producto estrella? Bueno, tenemos una morcilla de arroz que ha tenido muy buena acogida. Y gracias al boca a boca recibimos pedidos de clientes de toda España. ¿Qué me dices? Sí, hasta hay lista de espera. Pues entonces creo que esa lista tuya va a crecer con nosotras. A mí me encanta la morcilla, la de arroz. Que en cuestión de tortillas y morcillas, soy sin cebollista. A mí me pasa igual. Pues enhorabuena. Hoy en día sacar adelante un negocio familiar sin arruinarse es para sentirse muy orgullosa. Sí que lo estamos. Esta morcilla surgió de forma experimental. Probamos a utilizar una nueva variedad de arroz. Serafín es ingeniero agrónomo y se le ocurrió probar a crear una nueva cepa de arroz. Estamos convencidos de que ese ingrediente, junto con el cóctel de especias con que las aliñamos, son el secreto de su éxito. Pues lo dicho, mañana nos pasamos a conocerla y de paso nos apuntas en la lista, que ya estoy salivando solo de imaginármelas. Claro, tomad una tarjeta, aunque no tiene pérdida. Y en vuestro caso no hace falta que os apuntéis a la lista. Esa es solo para clientes nuevos y desconocidos. Siempre reservo un pequeño stock para clientes asiduos, amigos y vecinos. ¡Qué bien! Pues hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Al día siguiente. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Anda, ¿habéis venido? Claro, lo prometido es deuda. Y nos apetecía conocer vuestra famosa carnicería. Sí, venimos a por la super morcilla. Es esta de aquí abajo. Morcilla, ¿la siguiente letra es una N al revés? Sí, podríamos decir que es una N reflejada. Morcilla Anamu H. Morcilla Anamu. Qué nombre más raro. Y encima ha acabado en H. Anamu. Anamu. La H no suena, ¿no? No, no suena. Aunque tiene su misión. El nombre se lo pusimos Serafín y yo. ¿Significa algo? Digamos que es un nombre en clave. Y la tipología de letra que habéis elegido es un pelín desconcertante. Parecen extremidades humanas. Elena, hija, qué bruta eres. Y cuidado que eres gore. Yo veo en todo caso salchichas. Algún día os contaré la historia que se esconde detrás de ese nombre. Es una especie de acertijo. ¿Un acrónimo? No exactamente. Yo solo os digo que cuando la gente resuelve el enigma, nadie se queda indiferente. Pero bueno, tiene gracia. Tengo un espejo muy parecido a ese de enfrente en mi salón. María, vámonos, que llegamos tarde. ¿Pero qué dices? ¿Tarde a dónde? Habíamos quedado con Mario. Con mi Mario, el de las sandalias doradas. Sí, claro. Es que no me acordaba. Bueno, Silvia, si eso, ya nos pasamos otro día con más tranquilidad. Cuando queráis. Aquí siempre seréis bienvenidas. Y os atenderemos con la máxima presteza y con una gran dosis de humanidad. Eso que no falte. ¿Me quieres contar qué coño te ha pasado ahí dentro? María, todavía me tiemblan las piernas de la impresión. No entiendo nada. Saca tu espejito del bolso. ¿Qué escribes ahí? El nombre de la morcilla. Anamu. Vale, pues ahora lee las letras reflejadas en el espejito. Morcilla. H-U-M-A-N-A-I. ¡Es que no lo ves! ¡Es una morcilla humana! Has escuchado Morcilla Anamu, de Marta Baonza Jerez, con las voces de Clarisa Filippini, Eva Barquero Tejedor y Marta Baonza Jerez, dirigido por Elena Ruiz de Velasco, grabado en Robin Group. Copyright del texto y del audiolibro, Traducine, Marta Baonza Jerez, 2024. Para El Canto de la Tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Discoteca del pueblo en Navidad, buscando rollo, encontrarse un amor. No me cuentes Trainspotting, que la quiero ver. Compartir un ron sin Fanta ni hielo y luego pegarse un morreo muy corto a infinitos fotogramas por segundo. Estaba guay. Estaba guay. Estaba guay. Nuestro fuego no era olímpico, era fuego de me quiero. Estaba guay. Beber y fumar, bailar y bailar, quedarse en el coche escuchando hasta las dos el rimadero. Estaba guay, estaba guay, estaba guay, estaba guay. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?

Érase que se era una vez una mocita que tenía un novio. En el mismo pueblo donde vivía había otro mozo que estaba muy enamorado de ella y siempre andaba rondándola. Una vez estaba hablando con su novio a través de una de las rejas de su casa y se acercó el otro y ¡zas!, mató al novio. Ella, que había visto al asesino de su novio, salió otro día por la noche a burlarlo para vengarse. Estuvo esperándolo al otro lado de una esquina y cuando se encontró con él y le disparó con un trabuco, con tan mala suerte que no solo mató al asesino, sino que también mató a otro compañero que iba con él. Ella supo que no había manera de escaparse de la justicia por lo que había hecho y esa misma noche dejó su casa. Andando y andando por los montes, llegó a una cabaña de pastores y les contó todo lo que le había pasado. Los pastores le prestaron una ropa de hombre para que nadie pudiera reconocerla cuando llegara por los pueblos. Y así fue como la muchacha dejó de vestir como mujer y se cortó el pelo muy corto. Dejó su nombre y empezó a llamarse Carlos. Se marchó por esos mundos así, con el nombre de Carlos. Llegó a un pueblo y pidió trabajo en una casa de comercio. En este lugar fue la primera vez que se presentó como Carlos. La hija del amo se enamoró perdidamente de Carlos y le dijo a su padre que se quería casar con él. Y el padre le dijo: «Pero hija, ¿él se te ha declarado ya?» «No lo sé, pero hoy mismo voy a salir de duda», dijo la muchacha. Y la joven se acercó a Carlos, le declaró su amor. Le dijo que estaba enamorada de él y que quería casarse. Cuando la muchacha escuchó esto, no sabía qué podía hacer. Y le dijo que sí, que se casaría con ella. La noche de boda, el novio suele acostarse primero. Pero Carlos no se acostaba. No había manera, claro. Estaba venga a dar vueltas y vueltas por el cuarto. Y al final, fue la mujer que empezaba a estar ya inquieta y le preguntó: «Carlos, ¿qué? ¿No vienes a acostarte?» Por fin fue Carlos a acostarse. Se acercó a la cama muy triste y entre lágrimas le contó su historia a la muchacha. Le dijo que realmente no es un hombre y que nació mujer. Y la novia le dijo: «Pues mira, no te dé pena, que no vamos a decir nada y vamos a seguir lo mismo que si fuera un hombre». Así estuvieron viviendo muchos, muchos años y vivieron muy felices. Pero los problemas empezaron cuando la gente del pueblo empezó a sospechar que, como no tenían familia, pensaban que Carlos podría ser mujer. Y empezaron a decir todo y todas que Carlos era mujer. Y dijo el padre: «Vamos a dar un banquete y ponemos sillas altas y sillas bajas, que si Carlos es mujer, se sentará en una silla baja». Y fueron las gentes del pueblo al banquete y Carlos llegó. Se sentó en la silla más alta que había y nadie pudo sacar nada en claro de aquello. Entonces dijo el padre: «Ahora vamos a cazar y luego a los baños del río, que si Carlos es mujer, no se ha de querer bañar». Salieron todas y todo al monte de caza y después prepararon la comida. Y después de comer, dijo el padre a los caballeros: «Es el momento de darse un buen baño. Vayamos todos juntos al río». Entonces dijo Carlos: «Espérenme un poco, que yo tengo que ir a hacer mi necesidad». Carlos se apartó del grupo y se quedó en un salto de agua que había río arriba. Un rato, ella sola pensando. Se sentó en una piedra grande junto al agua del río y estaba muy triste. Entonces, vio venir un bicho blanco con forma de caballo que tenía una asta larga y retorcida en la frente. Era el oricuerno, que se acercó a ella y le dijo que se desnudara. ¿Y ella se desnudó? Pues sabía que aquel bravo animal podía ayudarla. El oricuerno se acercó y le hizo una cruz en el empeine. Y al momento aparecieron luces y estrellas. Y la moza se volvió hombre. Y justo después, el oricuerno, ¡zas!, desapareció. Carlos volvió al río donde estaban los hombres y se desnudó ante todos y entró a bañarse. Y todos vieron que era hombre. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Bueno, pues espero que haya gustado el cuento del oricuerno, y si queréis decirnos alguna de las conclusiones que hayáis sacado o que os sugiere, pues nada más que nos escribáis al correo electrónico del programa y os contestamos encantadas. Y hasta aquí nuestra sección de cuentos al amor de la gruta. Esperamos que os haya gustado, y si queréis hacer algún comentario o queréis sugerirnos algún cuento de la península ibérica, pues estamos encantadas de escuchar vuestras sugerencias en nuestro correo del programa. ¡Hasta pronto! Te vi de lejos, preparando tu red en ese olivo, tan concentrada en la tarea que no me viste acercarme, o te dio igual. Me quedé perpleja viéndote pasar las cuerdas entre las ramas, autosuspendiéndote y probando distintos nudos en distintos puntos para estudiar la resistencia. Yo miraba desde un margen, tan pequeñita como siempre. Cuando terminaste de examinar el árbol, me tocó mi turno. Me pediste que me sentara enfrente de ti, y me preguntaste sobre mi estado físico y anímico, sobre mis límites, mis gustos y mis expectativas. Olías a musgo, a resina y a veneno. Te pedí ser devorada con suavidad. Cerré los ojos y muy lentamente fuiste arropándome en tu tela. A cada vuelta me rodeaban tus ocho patas, quedando tus colmillos cerca de mi cuello, paralizándome con ese calor dulce. Después tensabas arrastrando mi cuerpo, exponiendo tu evidente superioridad. De vez en cuando mis sentidos pedían volver al mundo, y abría los ojos y las antenas al sonido de las cigarras o al reflejo de la luna sobre la colina y el frescor de la brisa. Con estos momentos conseguía volver a delimitar mi ser y resistir a difuminarme en la infinidad. Levantada del suelo y con la cabeza agarrada, ya era toda todita tuya. Me ordenaste que probara mover las alas. Tu mirada dejó de ser aséptica para ensuciarse de diversión y deseo, y la sensualidad con la que entonabas las palabras terminó de desarmarme. Me asumí en la vulnerabilidad y desnudez más absolutas y sentí alivio. Liberada de armadura, que me obligara a mantener ninguna compostura. Liberada de vergüenza, de miedo, de defensa. La disolución de dolor y placer se intensificó con el mordisco con el que me inyectaste la poción que me haría viajar, sacudiendo mi cuerpo de sensaciones, imágenes y sonidos que me iban golpeando una tras otra, cada vez más rápido, cada vez más fuerte, hasta convertirse en nada. Sesión de Sibari, de una mosca a una araña, por Lalu. Sin disimular, estamos desnudos, la quiero tocar, es como nata, la quiero montar, fuero polar, jugo bular, te miro el culo, sin disimular. Nos vamos ya, muy alegres de haber decidido llevar a buen puerto este capítulo cargado de amor y gratitud. De verdad, no hay palabras para agradecer tanto cariño y que sigamos trabajando también en la distancia. Así que larga vida a Radio Almaina, a nuestras compañeras y a sus programas, y a este canto colectivo que es el canto de la tripulación. Nos vamos, como siempre, con nuestro amigo Batiato y su bandera blanca. Un saludo.